Politikon. Diatribeca y logos políticos. Politikon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις περιδεία μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος τετεδεό τα ηχάματε εορτέν βουλόνος. Θεάσας τα εκείνα πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Politikon. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, comuna 6. Hoy es jueves 8 de agosto de 2013, son aproximadamente las 10 de la noche. Estamos conduciendo el programa Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Diringer, Abel Ali y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica, Mara Ali. Pueden visitar nuestra página web, lo pueden hacer a través de www.politiconcomuna6.com.ar, donde van a poder encontrar programas pasados y también van a poder enviar mails a politiconcomuna6@gmail.com. Vamos hoy a dar comienzo a nuestro Politikon. No estuvimos, amigos, el jueves pasado y hoy vamos ahí a toda velocidad. Vamos a empezar hoy con una entrevista a Carlos Wilkinson, integrante de Ciudadanos por Comunas. Allí vamos a estar conversando con él acerca de un evento que desplegaron el sábado pasado y también de una actividad que van a estar desplegando este próximo sábado por la mañana. Vamos a entrevistar luego a Enrique Viale, abogado ambientalista, a quien en alguna oportunidad hemos entrevistado y también candidato a diputado por una de las fuerzas políticas de la ciudad. Vamos a estar también escuchando a Joaquín Rodríguez Freire sobre la historia de los medios y vamos a estar conversando también sobre el programa Fines que se despliega aquí en la ciudad, o que no se despliega, mejor dicho, con Francisco Leverón, integrante del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Anthropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Hace ya unos cuantos años, un grupo de ciudadanos de aquí de Porteños, entre ellos Carlos Wilkinson, se agruparon alrededor de Ciudadanos por Comunas. Vamos a ponernos en contacto con él. ¿Estás escuchándonos, Carlos? Sí, sí. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto charlar con vos. Hacía tiempo que no charlábamos. Bueno, queríamos preguntarte, ¿cómo fue que nació Ciudadanos por Comunas, Carlos? Bueno, Ciudadanos por Comunas nace hace un par de años, sobre todo teniendo en cuenta que las políticas del gobierno de la ciudad ponían en riesgo las comunas. Ahora, en realidad, el movimiento comunero de vecinos que venimos peleando por esto tiene 11 años de vida, ¿no? Empezó prácticamente a principios del 2002, o sea, inmediatamente después de diciembre del 2001, a raíz de que varios vecinos que participábamos en distintas asambleas descubrimos, por decirlo de alguna forma, que en la constitución de la ciudad había un título que se llamaba Comunas, y que nos parecía muy interesante porque empezaba a abrir a nivel institucional la posibilidad de implementar una democracia participativa donde la gente pueda intervenir en las decisiones y en el control de lo que hacen las autoridades elegidas, que es la diferencia que hay entre una democracia participativa y representativa tal cual está funcionando en la actualidad, ¿no? Donde vos, digamos, el domingo votás a un diputado, mañana ese diputado hace lo que quiere, en contra incluso de lo que dijo, y vos no tenés ningún control sobre él. Lo mismo con las autoridades ejecutivas, ¿no? Yo me acuerdo siempre de la frase de Carlos Menem, que con toda franqueza dijo, muchachos, si yo le decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie, ¿no? Bueno, sí, estos agujeros de la democracia representativa vienen a ser superados y mejorados y complementados con la democracia participativa. Entonces, bueno, lo cierto es que una cantidad de vecinos nos dimos cuenta de esto, empezamos a relacionarnos, empezamos a presionar sobre la legislatura y el ejecutivo de la ciudad para que se dicte la ley de comunas, que tendría que haber estado, las comunas tendrían que haber estado funcionando en la ciudad de Buenos Aires desde octubre del 2001, funcionando. Y habíamos llegado ya a mitad del 2002 y no existía ni siquiera una ley que las reglamente. Con lo cual fueron 5 años de pelea para conseguir que se sancione una ley de comunas, que es la ley 1777, y después hubo que pelear 5 años más para que la pongan en práctica. Ni más ni menos. Ahora, Carlos, a la distancia, ¿qué reflexión el grupo fue haciendo alrededor de esta cosa remolona de los políticos de poner en marcha las comunas? Mirá, en realidad la única verdad es la realidad. La realidad es que te diría que el 90% de la dirigencia política de la ciudad, cualquiera sea el partido al cual pertenezca, no ve con buenos ojos la democracia participativa. Es decir, no ve con buenos ojos que los vecinos tengan derecho a decidir lo que quieren para sus barrios y no que esto lo decidan ellos o, en muchos casos, los negocios que promueven los cambios en los barrios que sufrimos los vecinos, ¿no? Entonces, esta es una resistencia muy fuerte. Fue clarísima. Los que vivimos todo ese proceso, era muy claro la resistencia que había, más allá de que los motivos no se exponían, digamos, abiertamente ni claramente. Pero lo cierto es que uno notaba que cuando, los legisladores o los funcionarios del Poder Ejecutivo tenían que ponerse a disposición de lo que quisieran los vecinos, les parecía algo casi herético, ¿no? Los que estaban para mandar eran ellos. Una cosa así, ¿no? Carlos, Rodolfo te habla. Hola, Rodolfo, ¿cómo te va? ¿Qué decís vos? Bien, bien. Quería hacerte una pregunta. Estamos a muy pocas horas de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Todos los partidos nos prometen una vida feliz en sus plataformas. Sí. Dijiste que hay algunos partidos, el 90%, supongo que habrá alguno, que hable en campaña electoral sobre esta necesidad, o en realidad es un capricho. ¿Sobre la necesidad de las comunas, decís? Sí. Yo la verdad que no he escuchado a nadie que se comprometa ciertamente con el tema comunas, ¿no? ¿Volvemos entonces a los EGPs? Mirá, yo creo que la intención de fondo del gobierno de la ciudad concretamente, y que no ha tenido hasta ahora una oposición fuerte en este sentido, es inutilizarlas a las comunas. Por eso hace un año y medio que las comunas están funcionando y no tienen presupuesto, no les asignan facultades, no les dan edificio, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, el presidente de la Junta Comunal de nuestra comuna cumplió con la ley, hizo 2 rendiciones en lo que fue desde el inicio de la vigencia del proceso de construcción, de funcionamiento de las comunas. Sí. Y el Consejo Consultivo se reúne mensualmente, haciendo declaraciones de repudio, declaraciones de solidaridad. Bueno, esto es lo interesante de las comunas, ¿no? Que hay un organismo que es, digamos, un ejecutivo colegiado, lo cual es una novedad importante en el país, que es elegido y que estos funcionarios cobran. Pero después está el Consejo Comunal, Consejo Consultivo Comunal, que es un organismo de participación popular, donde los vecinos y las organizaciones vecinales participan honorariamente, es decir, gratuitamente. Con lo cual, en realidad, lo que los lleva a participar ahí es buscar el bien de la comunidad, digamos, ¿no? Y estos organismos son los que han ido, a pesar de todas las dificultades y todos los obstáculos que le pusieron en el camino y que le siguen poniendo, son los que a fuerza de voluntad vecinal han ido llevando adelante las comunas y manteniendo el espíritu de democracia participativa que ellas implican, ¿no? Por ejemplo, en la comuna de ustedes tienen varias asociaciones, organizaciones vecinales que vienen peleando distintos temas desde hace rato, y esto representa, en la medida en que esto se vaya configurando en el Consejo Comunal como una fuerza social fuerte, condiciona mucho, más tarde o más temprano, lo que puedan hacer las juntas comunales, ¿no? Incluso el gobierno de la ciudad. Mientras tanto, los juntistas, entonces, ¿qué son? ¿Ciudadanos becados o pueden jugar algún rol? Mirá, en realidad tendrían que jugar, a nuestro juicio, sobre todo los juntistas de la oposición, porque en realidad los juntistas del partido de gobierno responden verticalmente a lo que les dice el señor Larreta y el señor Machiavelli, que son sus cabezas, digamos, según ellos, cosa que no debería ser porque ellos fueron elegidos por la gente y votados por la gente, ¿no? Sí. Pero así todo responden, digamos, automáticamente a lo que les mandan de arriba. Con lo cual las comunas pierden autonomía. Ahora, el fin de este mes se resuelve el presupuesto 2014, o se estaría presentando. Estamos en un distrito que es el tercer presupuesto del país, como es la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Que es equivalente a todo el presupuesto que tiene la República Oriental del Uruguay. Nosotros tendríamos hasta un 5%, supuestamente, y que se habilitaría a ser mayor a partir del año que viene. Sí, ya para el presupuesto del 2014 queda libre, no hay límite, ¿no? No hay límite. ¿Y cómo se puede...? Pero si fuera el 5% solo, ten en cuenta que cada comuna debería disponer aproximadamente de 150 millones de pesos para ir haciéndose cargo de sus competencias, ¿no? O sea, más de 10 millones de pesos mensuales. Sí, exactamente. Y hoy lo que están recibiendo de parte del gobierno de la ciudad es una caja chica de 25 mil pesos cada dos meses. Entonces, en todo no estamos nosotros. Exactamente. No, eso es clarísimo. A ver, nosotros lo hemos vivido desde hace mucho tiempo. El partido del gobierno no quiere la participación vecinal. Una cosa es que use marketineramente el nombre de vecino, ¿no? Que lo usa permanentemente, como que los vecinos piden todo lo que ellos hacen. Pero la realidad es, y esto se pudo comprobar la semana pasada nomás, en una reunión de Rodríguez Larreta en el barrio de Flores, donde los vecinos le hicieron un par de críticas en el sentido de por qué no habían consultado a los vecinos para hacer un par de obras, y la respuesta del señor Rodríguez Larreta, muy democrática ella, fue: señores, nosotros hacemos lo que queremos hacer. Si a los vecinos no les gusta, vayan a la justicia. Esto es el comportamiento increíble que increíble tiene el respuesta. Gobierno en la ciudad con los vecinos que realmente participan y buscan mejorar la vida de sus barrios, ¿no? Carlos, ustedes estuvieron el sábado haciendo una actividad importante, estuvieron reuniendo representantes, miembros, integrantes de los diferentes consejos consultivos de la Ciudad de Buenos Aires. Deben haber recopilado allí informaciones interesantes. Sí, te vamos sí. a proponer en un ratito seguir conversando para que nos cuentes algo de lo que estuvieron escuchando ahí, ¿te parece? Cómo no. Estamos conversando con Carlos Wilkinson de Ciudadanos por Comunas y vamos a seguir conversando en un ratito. We'll be right back. Escuchábamos el tema ¿Qué tal? De Divididos. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy conversando con Carlos Wilkinson de Ciudadanos por Comuna. Carlos, estuvieron el sábado haciendo una actividad, reuniendo a toda una cantidad de integrantes, de participantes en los diferentes consejos consultivos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa actividad? Contanos, por favor. Bueno, esta actividad es algo que viene impulsando Ciudadanos por Comuna desde hace ya un año y pico, que es cada dos meses, reunir a participantes, miembros de los consejos comunales de las distintas comunas, con el fin de ir, digamos, identificando problemas comunes, etcétera, etcétera, y trabajando sobre ellos, ¿no? La reunión del sábado fue muy interesante porque hubo miembros de 13 de los 15 consejos comunales que hay en la ciudad. Una cantidad muy importante. Sí, y permitió, digamos, armar un panorama bastante realista de lo que pasa en toda la ciudad respecto a los consejos comunales y a la relación que tienen los consejos comunales con las juntas comunales. En realidad, una de las obligaciones que por ley tiene la junta comunal respecto al consejo comunal de cada comuna es garantizar su funcionamiento. Garantizar su funcionamiento implica mínimamente que tengan un lugar donde funcionar, que tengan alguna logística básica, algún mueble, algún archivo, alguna PC, algo, algún teléfono. Un equipo de amplificación, por ejemplo. Sí, y algún presupuesto como para hacer volantes, difusión, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la primera realidad triste es que solamente el 10%, o sea, una comuna, tiene un lugar fijo en la sede comunal para funcionar. El resto, hay una parte, un 30%, que es un lugar que va variando, o sea que no es un lugar fijo, y que lo consigue la Junta Comunal. Ahora, discúlpame, cuando decís ese lugar fijo, ustedes se refieren a que sesione el Consejo Consultivo, claro, solamente a cierta conducción o coordinación del Consejo. No, me estoy refiriendo a los plenarios, básicamente. A los plenarios, ¿no? A las reuniones generales de los consejos, ¿no? Y te decía, el 60% de los consejos de la ciudad no tienen un lugar fijo, pero no solo no tienen un lugar fijo, sino que el lugar en el cual tienen que sesionar se lo tienen que buscar ellos mismos. Ah, por su cuenta, mirá vos. Sí, por su cuenta. Claro. Esto es gravísimo y además no solo tienen que buscar lugar, sino que si necesitan a realizar algún gasto para difundir o para lo que sea, lo ponen los vecinos en un 85% de los casos de su propio peculio. Esto puede ser una oportunidad de negocio. Si uno tiene una sala en algún barrio, se la puede alquilar al Consejo Consultivo, ¿no? Sí, podría. Y que la paguen los mismos vecinos. Lo que pasa es que, claro, ahora es increíble porque el Consejo Consultivo es un organismo público. Exacto. Y esto es lo que no quiere ser reconocido por las juntas comunales, ¿no? Este fue uno de los datos que impactó mucho. El otro, que es muy significativo, es que el 90% de los consejos comunales había presentado a las juntas comunales más de 10 propuestas o proyectos para realizar en los barrios. Distinto tipo, pero vinculados a mejorar la vida de los barrios. De este 90% de consejos que habían presentado más de 10 propuestas cada uno, solamente habían sido respondidas un 3% por parte de las juntas comunales. Pero eso es claro, mirá vos, qué increíble. Esto, nada prácticamente. Esto es decir que ningunean absolutamente el trabajo de los vecinos. Honorario, vuelvo a repetir, es increíble, pero es así, ¿no? Lamentablemente es la realidad que nos está mostrando el estado actual de las comunas, ¿no? Y a lo mejor es porque los porteños no estamos acostumbrados a gestionar. Mirá, yo no sé si estamos acostumbrados a gestionar o no, pero lo que sí estamos acostumbrados es a proponer cosas, y en ese sentido hay mucha actividad vecinal, muchas veces dispersa, muchas veces poco orgánica, pero hay una infinidad de grupos, algunos pequeños y otros grandes, algunos, digamos, más temporarios y otros más permanentes, pero la participación de los vecinos de Buenos Aires es muy fuerte. Y esto es lo que no se quiere, que se dé una organicidad en los consejos, porque yo creo que en el fondo le tiene mucho miedo a que los vecinos realmente participen. Te vuelvo a repetir, usar a los vecinos como marketing es buenísimo, mientras vos puedas definir lo que el vecino desea. Ahora, cuando aparece el vecino real y te plantea lo que quiere, la respuesta es esta que yo les mencionaba de Larreta, ¿no? Si no les gusta, vayan a hacer juicio. O mandamos la policía metropolitana, la infantería de la metropolitana, y metemos unos palos, ¿no? En algunos casos. Esa también es la respuesta, ¿no? Sí, en realidad la mayoría de las peticiones y propuestas y movilizaciones de los vecinos suelen ser muy pacíficas y muy bien fundadas. Digamos, a ver, cuando vos, por ejemplo, en Parque Lezama, no querés que te acerquen el Parque Lezama, tenés muchos motivos por los cuales estás planteando eso. ¿No es cierto? No son cosas tiradas de los pelos, que viste cuatro locos se juntan. No, no. Nosotros, por ejemplo, aquí en la comuna nuestra, que es la 13, tenemos la situación de Junior. Junior era un boliche que estaba establecido y había construido en base a un incumplimiento absoluto de las leyes en un espacio público, en una plaza. Directamente. 17 años le costó a los vecinos pelear para que hoy empezara a demolerse. 17 años. Es como una locura, ¿no? Sí. Bueno, y como esas hay muchas. Viste, en colegiales estamos pidiendo hace 5 o 6 años una plaza que ya está establecida como plaza, y le quieren hacer un estacionamiento, ¿viste? En la plaza. Bueno. Carlos, van a estar haciendo una movida este sábado a la mañana, ¿no? Convocando. Sí, este sábado a la mañana lo que vamos a hacer es una ronda comunera, la llamamos, ¿no? Es decir, vamos a tratar, no es una movilización propiamente, sino tratar de poner públicamente y exponer esta situación que están viviendo las comunas y el poco respeto que en general tienen las juntas comunales y el gobierno de la ciudad con esta participación vecinal que busca, vuelvo a repetir, mejorar en distintos aspectos la vida de los barrios, ¿no? ¿Hay veda electoral y se puede hacer? Sí, porque en realidad nosotros no estamos haciendo una acción electoral ni tampoco partidaria. Lo que estamos diciendo, señores, aquí hay una constitución y una ley que debe cumplirse. Y no se cumple. Esto es lo que estamos diciendo. Y no la cumple ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial. ¿Se entiende? Sí, está claro. ¿Cuándo es y dónde es esa convocatoria? Nos vamos a encontrar en la Plaza del Obelisco, puede ser la norte o la sur, eso lo estamos por determinar, a las 11 de la mañana del día sábado. ¿De este próximo sábado? De este sábado, sí. Bueno. Justamente lo que queremos es aprovechar también el hecho de la veda electoral, porque es como que, digamos, se acaba un poco todo un lenguaje, digamos, electoral, y plantear otra cosa, que es, señores, más allá de las elecciones, hay vecinos que participamos todos los días y que queremos mejorar la ciudad todos los días, no un día en las elecciones y después nos olvidamos por 2 años o por 4. Y la convocatoria es tanto para todos aquellos que están participando en los consejos consultivos e inclusive para todo vecino para que quiera acercarse vecino e informarse incluso, ¿no? Exactamente, sí, absolutamente. Porque esto creemos nosotros que es algo que más tarde o más temprano tiene en primer lugar que ser informados los vecinos, porque hay muchísimos vecinos en la ciudad de Buenos Aires que no están ni enterados de que existen las comunas, ni siquiera sabe que votaron comunistas. Yo me enteré de que los cordones cuestan, por ejemplo, los que hicieron las garitas para el Metrobús de la 9 de julio, costaron entre 8 y 10 millones de pesos. O sea que alguna información tengo. Bueno, esto es lo que los vecinos en general tienen. A veces, en forma, vuelvo a repetirte, dispersa, porque hubo, digamos, en la esquina de mi casa hicieron una cosa y yo me preocupé por enterarme de cuánto había costado esa cosa. Me costó un par de problemas llegar a determinar cuánto había costado eso. Pero a la corta o a la larga los vecinos nos enteramos. Y esto implica, porque una de las funciones de los consejos comunales, como ya había dicho antes, es controlar la gestión del gobierno comunal. Entonces, vos ves que te empiezan a hacer una obra en el barrio que nadie pidió, y que sale, como vos decís, por ahí 2 millones de pesos, y es una cosa que cuando vos la analizás a nivel de costo más o menos normal, debería salir una tercera parte, y decís, pará. Tenemos derecho a controlarlo, el Consejo Comunal tiene derecho a controlar eso. Derechos, esto, sí, pero hacerlo es otra cosa, porque si no se caen los negocios, ¿no? Bueno, ahí está uno de los... Eso es lo que yo te decía, ¿no? Que nosotros creemos que una de las grandes resistencias a las comunas viene por ese lado, ¿no? Claro, por el lado de poder seguir desde un lugar central diseñando la ciudad, pero esencialmente diseñando qué empresa se lleva a cada licitación, ¿no? Por unos precios que cuando uno se entera causa espanto. Sí. Yo creo que si esto saliese en la tapa de los diarios, una parte de la población nos morimos del susto, ¿no? Así es. Sí, eso es cierto. Carlos, te queremos agradecer mucho tu participación en nuestro Politicón de hoy. Vamos a estar ahí el sábado acercándonos para conversar con la gente de Ciudadanos por Comunas. Y bueno, este espacio es siempre un espacio donde está abierto el micrófono para toda vez que quieran transmitir algo a la comunidad de oyentes que nos sigue jueves tras jueves. ¿Te parece? Sí, Abel, muchísimas gracias por el ofrecimiento y saludos también a Rodolfo y a toda la gente que lo sigue. Gracias a vos. Hemos conversado con Carlos Wilkinson de Ciudadanos por Comunas. Bye.

nos empezamos a abocar al tema y hicimos el amparo que paró las obras por unos meses por el tema del arbolado y el daño patrimonial que hacía. Eso nos hizo estar muy adentro de los expedientes, seguir muy minuciosamente toda la obra y todo el expediente administrativo. Y bueno, terminamos ahora, luego de una larga investigación, viendo que bueno, los costos son absolutamente exorbitantes e irracionales, ¿no? Estamos hablando de que cada parada del Metrobús, es decir, una especie de pérgola, no más que eso, costó más de 8 millones de pesos, 8 millones y medio de pesos. Es realmente una cifra descomunal, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Es una cifra realmente descomunal, porque lo más fantástico que comentamos nosotros en algunos programas anteriores es esto de presentado el Metrobús como una obra casi faraónica, pero que en realidad lo único que hace la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es hacer las paradas para los colectivos, porque no compramos los colectivos, no compramos claro. Las líneas, ¿no? Sí. No deja de ser un carriles exclusivos lo que está... Claro, carriles exclusivos. Claro, pero es más lindo presentarlo como Metrobús, ¿no? Claro, sí. Enrique, ¿cómo te va? Rodolfo te habla de acá. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo andás? Un gusto enorme. Lo mismo también escucharte. Te voy a preguntar como abogado del diablo. ¿Hasta dónde no es que no lo dejan gestionar a Mauricio? Cuando en realidad el tener carriles exclusivos en la 9 de julio permitiría desagotar todo el microcentro de las líneas de colectivos que hasta ahora tenían circulación exclusiva, trabando el tránsito y entorpeciendo la llegada de la gente al trabajo. Nosotros eso lo planteamos desde un primer momento, la solución estaba en las calles laterales. Si se podía invertir el sentido de las calles laterales, las paradas se hacían sobre las plazoletas, sin la destrucción masiva, si no había que destruir ni sacar ningún árbol ni plazoletas como fueron. Recuerden, sacaron más de 50.000 metros cuadrados de plazoletas, ¿eh? La imagen es clara ahora de la destrucción. Y ahorrando los 220 millones de pesos que costó hasta ahora el Metrobús. 2,5 kilómetros, casi como construir, no sé, una autopista en altura, ¿no? Una cosa absolutamente irracional, que eso es lo que denunciamos penalmente. Y eso ahorrado podría haber ido a la línea C de subte, comprar nuevos vagones, iba a modificar todo el tema de señalización, y se podía hacer que pase casi un subte por cada un minuto, dos minutos. Es decir, fue racional porque esto fue una decisión de un publicista. ¿Cómo es eso? ¿De un, claro, de quién? Esto fue una reunión de gabinete, nosotros después nos dijeron, porque esto, la verdad, no tenía consenso ni en el propio gabinete de Macri, ¿no? Nosotros nos hemos enterado que fue una reunión de gabinete a fines del año pasado donde Durán Barba les dijo a Macri que él necesitaba una obra en el lugar más conocido de Buenos Aires, en el lugar que conoce todo el país, para nacionalizar, ¿no? Digo, la obra, para que se entere todo el país. Y ese lugar era 9 de julio. Es decir, que, a ver, las cuestiones urbanísticas y de tránsito no las define un especialista, y mucho menos el interés general, sino un publicista. Ahora, ¿cómo es que siendo Mauricio un tipo que no puede articular ideas, necesita asesores como la de un publicista, siendo un tipo con dificultades para poder articular un discurso, en el distrito más culto del país, cómo es posible que consiga ganar la reelección? Bueno, esa es una gran pregunta. Mucho tiene que ver pésimas gestiones que hizo el progresismo, entre comillas, en la ciudad, ¿no? Creo que ahí hay una de las explicaciones, ¿no? Me parece que por ahí viene una de las manos, y otra, digo, el gran aparato publicitario que tiene, que mantiene actualmente, es decir, él critica al gobierno nacional el uso de la publicidad oficial y hace exactamente lo mismo, ¿no? Tiene una especie de paraguas mediático bastante importante también. Por ejemplo, esta denuncia solo salió en un diario, en Página 12, en los diarios grandes, no, en Clarín, La Nación, no se dieron ni por enterado, a pesar que le mandamos gacetillo y todo, y que, bueno, tiene un cerco, hay un paraguas mediático importante. No es solo eso, ¿no? Tienen que ver otros factores, pero me parece que eso es parte del análisis que hay que hacer. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Te quería preguntar un poquito, estamos a 48 horas aproximadamente de las PASO. Quería ver tu análisis, saber cómo te preparás y cómo ves las elecciones en la Capital Federal. Bueno, yo soy candidato en estas elecciones por Nueva Izquierda, soy candidato a diputado. Hicimos un gran esfuerzo por tratar de llevar nuestras ideas, con mucha dificultad por el acceso a los medios, pero creemos que en la calle y en distintos lugares pudimos llevar este mensaje. Tenemos un desafío que es pasar el piso que establece más pasos, y bueno, estamos confiados en que vamos a poder, pero bueno, y después poder dar el debate más a fondo. Nosotros queremos discutir el modelo de ciudad, el modelo de país también, pero digo, en este caso, un programa más relacionado con la ciudad, que nos gustaría hablar de la ciudad excluyente que está haciendo el macrismo y cambiarla, digo, y por darle un verdadero valor a las expresiones vecinales que nos están enseñando un gran camino, ¿no? Los vecinos de Caballito son un claro ejemplo de ello. Te hago una pregunta adicional a esto que estás comentando. ¿Qué lugar le dan a las comunas en la propuesta de ustedes? Bueno, es fundamental. Nosotros queremos radicalizar la democracia, ¿no? En eso tiene que ver con pasar y empezar a comprender que los espacios públicos, todos son lugares comunes, lugares de todos y donde todos tenemos que decidir, y no hay nada mejor que herramientas como las comunas para empezar a acercar a las decisiones sobre los territorios a la gente, ¿no? Que decida la gente y no un iluminado de un poder central a decir que qué plaza se enreja, cuál no, que cómo va a ser una obra en una plaza, cómo va a ser una obra en los espacios públicos, un presupuesto participativo, una deuda histórica de la ciudad, digo. Un montón de cuestiones que tienen que ver con darle un valor real a las comunas, ¿no? Una herramienta más que interesante para democratizar la democracia y que está siendo debilitada permanentemente y golpeada por el macrismo. Bueno, una propuesta muy interesante la de ustedes a través tuyo, cuando la mayor parte de los partidos en la legislatura no reivindicó el tema de las comunas como un instrumento con las características que vos le das, ¿no? Sí, es difícil. Nadie quiere perder su porción de poder, ¿no? Incluso hasta partidos opositores. Nosotros, en ese sentido, somos claros que los cambios vienen de abajo hacia arriba. Eso no tenemos ninguna duda. Y donde muchos ven problemas, como son los vecinos, nosotros vemos soluciones, ¿no? Y eso lo mantenemos y creemos que por ahí pasa la cosa, ¿no? Hace unas semanas hablábamos con Alejandro Bodar, tu compañero de espacio, y le preguntábamos por este fenómeno que va a suceder ahora en las PASO, por lo menos, de la cantidad de partidos o fuerzas de izquierda o progresistas, como están ustedes, el Frente Izquierda y los Trabajadores, Camino Popular, etcétera. ¿Qué opinás vos sobre esto? ¿Qué visión tenés sobre estas alternativas? Nosotros hicimos un gran esfuerzo por lograr la unión. Yo, hasta ofrecimos que las PASO sean la solución, es decir, hacer una interna abierta. Pero no hubo respuesta. Y esto tiene que ver con cuestiones más terrenales, yo creo, ¿eh? Ya hay que pensarlo. Miren, Altamira, una persona muy respetable, pero ha sido candidato de que volviera a la democracia 30 veces. Digo, primer candidato, es decir, encabezando la... En el otro lado tenemos a Camino Popular con Lozano, que es también una persona que uno respeta, pero que hace ya 10 años que es diputado, ¿no? Digo, ¿dónde está la renovación y todo eso? Todo eso hace que sea muy, muy dificultoso empezar a hablar, y es lo que intentamos con mucho esfuerzo. Alejandro Valdo ofreció expresamente el tema de solucionar cualquier diferencia con las PASO y no hubo respuesta, ¿no? La verdad que es muy difícil en ese sentido. También porque nosotros planteamos cosas que quizás la vieja izquierda o la izquierda más tradicional no la tiene. Nosotros planteamos, por ejemplo, otra relación con la naturaleza. Es decir, y la izquierda tradicional se encarga más de ver quién se apropia de la renta que cuestionar el modelo de desarrollo que se esconde atrás, ¿no? Un modelo extractivista que se está expandiendo no solo en Argentina, sino en toda la región, que está provocando graves conflictos socioterritoriales, socioambientales, territoriales. Y que en la ciudad se ve reflejado también, ¿no? Con el extractivismo urbano, decimos nosotros, que no son los ojeros ni los megamineros, sino es la especulación inmobiliaria, y tenemos empresas como IRSA como un ejemplo de ello. Queremos agradecerte que hayas recibido nuestro llamado, Enrique. Nos alienta siempre escuchar esta línea de los abogados que, más que estar en la defensa de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, están en la defensa de los grandes intereses populares, ¿sí? Te queremos mandar un abrazo y quedar a tu disposición para seguir contando todo lo aquello que tenga que ver con esta denuncia que ustedes han presentado y con cualquier otra que lleven adelante, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Un gran gusto hablar con todos ustedes. Un saludo enorme. Gracias por el espacio. Gracias a vos. Hemos conversado con Enrique Viale, abogado ambientalista y también candidato a diputado nacional por el Frente Nueva Izquierda. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. En FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Nos vamos a meter de lleno una vez más en la historia de los medios. Bueno, ¿qué tal, Abel? ¿Cómo estás? ¿Qué haces tanto tiempo? ¿No nos saludamos al principio del programa? No, pero vamos a mi entrada formal. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bárbaro, che. ¿Qué haces tanto tiempo? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Leyendo Clarín? No. A veces. Cuando se puede, lo que se pueda, dentro de todo. No, el diario serio en la Nación. Y pero hay que leer de todo. Hay que leer de todo. Y escuchando Politicón, seguro. Una vez un profesor nos dijo, usted es un estudiante de comunicación, entonces por ahí le genera más reacción. Como todo les parece feo, pero es al contrario, el estudiante de comunicación tiene que leer el doble de lo normal, decía. Pero bueno, tal cual, es así. Por eso son jóvenes, además. Bueno, vamos a seguir abordando un poquito la historia de los medios nacionales. Vamos a hablar un poquito más de lo que prometí la vez pasada, hace 15 días. Hablar un poquito de lo que fue el nacimiento de la radiofonía Argentina a mediados de la década del 20. Estábamos abordando el tema de la relación de medios masivos de comunicación, que aún no eran masivos para esa época, ¿no? Ya más entra la década del 50, y el golpe de Estado autodenominado Revolución Libertadora de 1955, que dio por tierra con el gobierno de Perón. En ocasiones anteriores hablamos un poco de lo que fue la prensa gráfica, el diario de la Nación, que mencionaba Rodolfo Dieringer ahora, y su estrecha relación con gobiernos militares y dictaduras que ha habido en el país. Luego pasamos por un poquito por lo que fue el diario La Razón, el caso Satanovsky, el asesinato del abogado de... Perdón, nos llaman, empiezan a llamar tus admiradoras, ya empieza la columna para felicitarte. Empieza la columna y te llamo. Y el diario La Prensa posteriormente. Así que ahora vamos a hablar un poquito de un medio que también se menciona. Recuerda que yo les contaba que estuve laburando alrededor de una entrevista que le realicé a mi abuela, una persona mayor, para un trabajo. Y bueno, a partir de esto surgió una investigación sobre los medios. Humilde, pero bueno, le puse onda. Y digamos, uno de los medios que se menciona aquí como característicos de la época es Radio Belgrano. Radio Belgrano es uno de los medios pioneros de la Argentina en todos los aspectos. Argentina ya había tenido su primera transmisión de radio en 1920 en la terraza del Teatro Coliseo, aquella experimentación denominada Los Locos de la Azotea, que fue llevada a cabo por Enrique Telemaco Susini como el principal actor, que llevaba a la Argentina a ponerse en lo que es vanguardia de lo que es la radiofonía nacional, mundial, quiero decir. Comenzaron a surgir luego de esto varias radios, como Radio Splendid, Radio Brusa, Radio Cultura, y uno de los primeros actos también que se transmitió fue la asunción del presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Para 1923 ya se habían abierto radios como Sudamérica y Excelsior, y en 1924 se inaugura lo que es LOY Radio Nacional. ¿En el 24? 1924, luego sería rebautizada como Radio Belgrano. La LR3. Ahí me confundí. Primero Radio Belgrano y después Radio Nacional. Primero Radio Nacional y en 1924 se la titula Radio Belgrano. En 1924 se inaugura LOY Radio Nacional y tiempo después, ese mismo año, si no me equivoco, se la titula Radio Belgrano. LR3, conocida popularmente porque era la tercera del día, la IVA, creo que lo que me preguntás vos. ¿Sí? Ahí era donde, claro. Y vos vas a incluir después, 80 años después, Radio La Colectiva en Caballito. Radio La Colectiva, vamos a hablar del golpista Belalí y su banda de facinerosos. No la puedo creer, no podés hacer esa denuncia pública así, descaradamente. Algo serio. Según los sobres que me pasen por debajo de la mesa, yo voy a ver cómo. La mesa acá es cerrada, mirá qué suerte. Para acá, pero pará, considerá, Alí dejó a los 40 socios. sí, bueno, totalmente. Estábamos en 1920. Totalmente. Vamos a hacer un salto, vamos a ir un poquito más a los que nos compete, era como marcar un poco el contexto, dónde se funda Radio Belgrano, conocida como una radio muy importante de la historia argentina, aún hoy existe, ya ha cambiado de nombre, se la conoce como Radio 9, pero sigue siendo los estudios de Radio Belgrano y quien escuchaba Radio Belgrano es quien escucha Radio 9. Encontramos aquí otro nombre de un pionero que ya hemos mencionado cuando vimos historia de la televisión en la Argentina, que es el búlgaro Jaime Yankelevich, un pionero mediático en todo lo que es la Argentina, participó, como bien decía, fue quien trajo equipos que permitieron transmitir por primera vez en televisión, que fue el acto del Día de la Lealtad en la década del 50, que se transmite el discurso de Juan Domingo Perón y Eva a los trabajadores en la Plaza de Mayo, cumpliéndose un nuevo aniversario del 17 de octubre. Jaime Yankelevich, quien participa también activamente en la fundación de Radio Belgrano y adquiere sus acciones principalmente, radios que ahora comenzaban a ser comerciales, que ya no eran tanto un tema de los aficionados, como si en otra época, como si sucedió con los locos de la azotea, sino que ahora comienzan a ser radios con claros fines de lucro, radios comerciales con publicidad de fondo que financian la programación de estos distintos. Y además vos debes estar informado, para esa época se había popularizado también el tener algún receptor en cada casa, ¿no? Sí, era un objeto accesible. Empezaban general, a ¿no? llegar las radios capillas, que se la conoce por la forma de esa que tenían, que provenían de Europa. Bueno, esto tiene que ver lo mismo que decíamos de Yankelevich, que él era búlgaro, provenía de, si bien no la parte más rica de Europa, porque era Europa Oriental, contaba con bastante de esta tecnología de punta y realizaba constantes viajes a los Estados Unidos, de donde se proveía de material que luego invertía en la industria nacional. Muchas de estas cosas que hoy se critican, por ejemplo, de que no se invierte capital en la industria. Bueno, Jaime Yankelevich, todo lo que traía lo invertía en el país, digamos. Mirá qué ejemplo. Bueno, ¿no? En 1947 es cuando el Estado, gobierno de Perón, primer año luego de su elección como presidente, adquiere Radio Belgrano y la primera cadena argentina de broadcasting, sociedad anónima, comercial e industrial. Por ella paga una suma aproximada de 6 millones de pesos. Y la primera ley que habla de radiodifusión en la Argentina data del año 1953. Ahora que seguimos, el año que nací yo, mirá el vos. Año que naciste vos, la verdad que viniste con una ley de radiodifusión bajo el brazo. Tal cual. Ahora entiendo por qué estoy acá. Y viste, el destino obra de maneras raras, ¿no? Y bueno, fue en 1953, entonces se conoce la ley 14.241, primera ley de radiodifusión argentina. Y refería principalmente al sistema de cadenas que poseía el Estado, como decíamos, además de Radio Belgrano, el Estado se había apoderado de otros medios de prensa, como ya hemos analizado el mismo diario La Prensa, que generó tantas controversias, que aún hoy se debate si es una medida revolucionaria, una medida dictatorial, y bueno, como de ellos también se apodera de Radio Belgrano. Pero si bien el Estado se apoderaba de Radio Belgrano, las sumas de dinero seguían yendo para Jaime Yankelevich, que administraba, digamos, el tema radiofónico. Se imagina que si hubiera habido una puja de intereses tan fuerte, no hubiera participado directamente en la primera transmisión televisiva argentina, siendo Perón el presidente. Además, Radio Belgrano no fue donde Evita empezó a realizar sus radioteatros, y fue así como lanzó, o sea, ella empezó de a poquito ahí, y así se fue lanzando como una actriz, que, o sea, participaba en los los radioteatros, digamos. Entonces, ya que supongo que la relación que tendría con Yankelevich era muy buena desde antes de conocer a Perón. Sí, si no me equivoco, es previa a la relación. Para la década del 30, 40, era el radioteatro uno de los géneros que predominaban en las radios. Eran radioteatros más que nada dirigidos a la mujer. En esa época era el modelo de ama de casa, digamos, que posteriormente lo reemplaza por la novela, se puede decir, por la novela una vez llegada a la televisión argentina. Pero sí, mujeres como Niní Marshall, que luego sería proscripta por el mismo peronismo hasta entrados los 50, cuando levanten la censura. Otros temas como el Lunfardo, que también serán proscriptos. Eso es un poquito más a partir del 40, el golpe del GOU, que es proscripto el Lunfardo hasta la presidencia de Perón, cuando se hace un pedido específico de levantar esa restricción y se lleva a cabo restricciones sobre el mismo artistas que se han considerado como grandes banderas del peronismo, como por ejemplo Enrique Santos Discépolo, y bueno, le hacen ver esto a Perón, qué contradicción, y Perón levanta la censura sobre ellos. Bueno, este es un poquito un marco teórico. Si quieren, la próxima vez hablábamos un poquito más en qué tuvo que ver la Revolución Libertadora puntualmente con estas leyes y su influencia sobre Radio Belgrano y todo lo que acontece a este tema. Así que nada, esta fue la columna de hoy. La columna de hoy que seguirá en el próximo programa, ¿no? Así es, le vamos a seguir dando para adelante. Amigos, seguimos en un rato en Politicom. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido, tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Derrocando a Roca, miércoles, 21 horas por FM La Colectiva 102.5. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Escúchame el ruido. ¿Cuándo? Sábado 10 de agosto. A 18 horas te esperamos en Despierta, esto es La Croce 3578. ¿Quién va a tocar? Van a tocar Y Solo Hoy los Cuerdos, El Leopardo Volador, Dolores Mazzoni y El Cuarto Menguante. Lindas bandas que pasaron por el programa, ¿eh? ¿Cuánto sale todo esto? Nada, a la gorra. Vamos a hacer un programa especial en vivo por lacolectiva.org.ar 102.5. Nos vemos. Jazz Fusión. Te invitamos a compartir la música que nos gusta y la que nos va a gustar. Porque por el camino del Jazz Fusión tenemos mucho por descubrir y queremos descubrirlo juntos. Todos los viernes de 23 a 24 horas escucha Colectiva Confusión en La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Se desplegó el miércoles 31 de julio del mes pasado aquí en la comuna de Caballito, una nueva asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Se desarrolló allí en la Escuela Normal número 4 de Rivadavia al 4950. Interesante asamblea allí. Hubo varios informes de distintas comisiones. Vamos a estar subiendo dentro de poquito el audio completo de esa asamblea a nuestra página web. En este momento nuestra página web tiene un cartelito que dice regresamos pronto, porque nos hemos estado mudando de hosting, como se dice, así se dice, ¿no? De host, que es el servidor, porque teníamos un servidor que era gratuito, pero no del todo, porque descubrimos que cuando uno entraba desde otra computadora, que no fuera desde aquella computadora donde se cargaban las páginas, había una hermosa publicidad que te tapaba totalmente la pantalla. Es decir, unos caraduras, porque ellos publicitan que no hacen publicidad. Quizás entienden que la publicidad sobre ellos mismos no es publicidad, pero yo entiendo que sí es publicidad, así que bueno. Mauricio 2015 despedimos. Decía la publicidad, gigante. Casi. Así que nos despedimos de ese host y nos fuimos a otro donde vamos a estar ahora alojados con mucha calidez, seguramente. Bueno, y ahí vamos a tener entonces el audio de esta última asamblea completa. Entre todos los aconteceres de esa asamblea, escuchamos una propuesta que se llevó adelante allí, que fue declarar un repudio a la no apertura de sedes aquí en la Comuna 6 del programa Fines. Esa propuesta fue llevada adelante por Francisco Leveroni, quien está hoy acá con nosotros. Muy bienvenido, buenas noches. Así es, Abel, muy buenas noches. Te comento un poco qué se trataba esa propuesta. Más contanos, perdón, antes de Fines, ¿qué es el programa Fines? Algunos por ahí lo saben, otros lo olvidaron. El plan Fines es el plan de finalización de estudios secundarios. Es un plan a nivel nacional que se empezó a aplicar en el 2006. Por falta de presupuesto se quedó como una especie de stand-by. Y recién ahora, hace 2 años, que se volvió a implementar. Y está teniendo su éxito, ya que más de 400.000 personas pudieron terminar la modalidad de secundario gracias a este plan. Y estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Obviamente. Porque es un plan que, obviamente, no es los 5 años clásicos de la escuela media, sino es algo compactado. No, por supuesto, es un plan, como la mayoría de los planes que son para terminar el secundario, una vez que ya pasaste esa modalidad, que ya no tenés más 18 años, es entendible que después de haber pasado un largo tiempo sin que retomes tus estudios, sea complicado volver a levantar un libro. Por lo tanto, la mayoría de las modalidades que se toman son de 3 años como máximo. Y este plan no se queda por fuera, ya que son 3 ciclos, cada ciclo dura 1 año. Ese es el programa, el plan Fines, digo. Sí. ¿Y qué es lo que ha sucedido particularmente aquí en la ciudad con eso? Particularmente en la ciudad, lo que sucede fue que hace 1 año y medio aproximadamente, Ciudad le pide a Nación si podía trabajar el plan Fines, más que nada el tercer ciclo, ya que es el que ejecutaba directamente Ciudad. El tercer ciclo, bueno, es el último año de cursada. Son aquellos alumnos que adeudan 5 materias, 3 materias, 4 materias, los que se quedaron en el 5º año. Le pide a Ciudad, le pide a otros organismos si podían empezar a ejecutarlo, si podían empezar a trabajar este plan. Por lo que venía sucediendo, ¿no? Había un montón de personas que estaban quedándose por fuera del nivel secundario, que no lo habían terminado. Nación obviamente accede, porque es un plan nacional implementado en el 2006, y empieza a llamar a las organizaciones sociales, a las organizaciones territoriales, a que lo laburen. En ese mismo año se consiguen la apertura de 4 sedes del plan, a las que Ciudad, agradecido, las levanta. ¿Qué sucede al año siguiente? Que fue el comienzo de 2012. A comienzos de 2012 se empieza a trabajar profundamente para la apertura del 2013. O sea, se empieza a hacer todo un trabajo de logística más interno a nivel comunal para las aperturas próximas de 2013. Por lo tanto, se busca conseguir inscriptos, conseguir adherentes, conseguir personas, estar más que nada constantemente contactándose con el barrio, y eso implica una militancia y un trabajo comunal impresionante. Ahora, discúlpame, ¿los docentes los provee Nación? Los docentes los provee Nación, los docentes les pagan. Esto no tiene un costo para Ciudad, es decir, los sueldos de los docentes los paga la Nación. Como hemos hablado en el Salvo consejo, la luz por ahí de algún lugar, o incluso tiene un costo, si tiene un costo político. Igual costo me gustaría ahondar eso más adelante. Te quería terminar un poco con esta brecha histórica. Lo que sucedió en este año fue que hemos conseguido 1.000 inscriptos a este plan, alrededor de 52 sedes nuevas para la apertura y Ciudad decidió no abrirlas. Ahora, ¿esas 52 sedes eran de Ciudad, propiedad de Ciudad? Digamos. Estas 52 sedes eran propiedad de Ciudad, sí, correspondían al territorio de Capital. Ajá. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer era firmar la apertura, llevar a un especialista para ver si las condiciones eran adecuadas para poder brindar enseñanza ahí mismo. Un especialista lo único que tenía que verificar es si había una mesa, si había un par de docentes y si había los pupitres necesarios para que 15 personas entraran. Tampoco era la gran cosa. Bueno, buscando excusas para no implementar la apertura de estas sedes, lo consiguió, ya que el Ministerio de Educación de la Nación no tenía que funcionando como entidad conveniente, no podía realizar la apertura, tenía que pasar sí o sí por Ciudad. Por lo tanto, decidió bloquear y decidió no implementar la apertura de estas sedes. Hablábamos un poco de los costos, que le duele a Ciudad, que es lo que lastima a Ciudad, que no permite que 1000 personas terminen el secundario. Bueno, acá el costo claramente es un costo político, es de no transparentarnos, de dejar ver a la luz la falta, la carencia de calidad educativa que hay en la ciudad. ¿Por qué? Porque que de repente, de un año a otro, el porcentaje de alumnos que quieren terminar la secundaria supere abismalmente lo que venían implementando, es un poco para que se les pongan los pelos de punta. Yo pensaba incluso que muchas veces uno encuentra publicidad por la calle de institutos privados, de escuelas privadas, que ofrecen bachilleratos acelerados, ¿no? Sí. Como negocio, digamos, ¿no? Obviamente. Bueno, esa es claramente el reto. A eso es lo que se basa Ciudad, ¿no? Claramente es enfocarse y pensar la educación no como un derecho, sino más bien como un servicio. Si vos tenés un dinero extra, bueno, podés invertirlo directamente en tu hijo para que tenga una mejor calidad educativa, ya que el Estado no te lo puede brindar, porque la menor intervención del Estado y es el mejor fortalecimiento, aunque sea para la parte de la educación. Y esa es una de las banderas que lleva el gobierno de la ciudad. Pensar la educación no como un derecho, sino como un servicio. Como un servicio, es decir, como gestión es, digamos, representante de todos esos intereses económicos que piensan gran parte de lo que han sido los baluartes del Estado de Bienestar como un campo de negocios, ¿no? Por supuesto. La educación, la salud. Te hago una pregunta. El plan FINE, vos decís que ha tenido momentos buenos, como cuando se lo logró reactivar, momentos malos, donde ha pendido de un hilo, como la espada de Damocles, en palabras tuyas. Perdón, ahí hay una historia antes de que se saliera al aire, que sería importante ya hacerla pública, porque si no, nuestros oyentes se van a perder una parte sustancial de la historia. Y no, si quieres contarla vos, sí, si quieres contarla el ojo, ya que vos tiraste la, ya que vos tiraste el pie, terminalo. No escondas ahora. No, que una vez hablando, él le ha contado que ha habido momentos donde el plan FINE pendió de un hilo como la espada de Damocles. Ajá. Y fue muy gracioso. Pero la espada de Damocles no pendió de un hilo en algún sí, momento. Sí, pero fue muy, muy gracioso la confrontación de contextos. Uh-huh. Yo quería preguntar puntualmente en qué momento se encuentra el plan FINES hoy en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se puede hablar de que es un momento positivo? ¿Cuál es la situación actual del plan FINES? En la Ciudad de Buenos Aires. En la medida en la que se movilice la gente que está quedando por fuera de este plan, en la medida que se movilice todos los docentes que no están cobrando esta modalidad, el plan FINES puede tomar un auge mayor, más positivo de lo que está actualmente. Hoy en día lo que podemos decir es que el único resultado es que 50 sedes no se abrieron, porque hay dos que sí se abrieron, pero son en villas, con los cuales esto también hay que remarcarlo, ya que ningún docente va a querer tomar un trabajo dentro de una villa y si encima no le pagan, y dudo que vecinos de acá y de Caballito, sin prejuzgarlo ni nada por el estilo, dudo que quieran acceder a ir a la Villa 31 a terminar el secundario. Hoy en día, el único resultado que esto tiene es completamente negativo. 50 sedes no se abrieron y 1000 personas quedaron afuera. El Consejo Consultivo expresó una declaración de rechazo frente a eso y también un pedido de informe, si no me equivoco, que se iba a elevar al Ejecutivo, ¿no? ¿Se resolvieron esas medidas, si no recuerdo mal? Exactamente. Lo que sucedió fue que se armó un repudio con todos los accionarios que venía implementando el gobierno de la ciudad. Ese repudio fue acompañado de un informe para que se pida cuáles fueron las excusas por las cuales no se abrieron estas sedes. Y te adelanto algo más. Me he reunido con la Comisión de Educación que trataba en el Consejo de la Comuna 6. Estamos intentando reunir a todos los comuneros. Sabemos que orgánicamente funciona un consejo intercomunal en el cual tiene que presidirlo el jefe de gobierno. Esto parte de la ley de comunas. Esto está armado desde el órgano del Consejo Consultivo, en donde se pueden reunir todos los comuneros de todas las comunas, de las 15 comunas, y el jefe de gobierno. Por lo tanto, si se puede armar un repudio en conjunto, capaz que pueda llegar a movilizar y a darle un poco, a motorizar un poco todo este plan que quedó estancado. Para que aquella gente que no pudo terminar en su momento el secundario pueda tener un espacio para llevar adelante esa actividad educativa tan importante. Sí. Estamos en Politicón, queremos agradecerte mucho, Francisco Leveroni, que te hayas acercado a contarnos esto. No, por favor. Y mantenernos al tanto de cómo sigue esta batalla, porque respecto a aquellas cosas, digamos que uno consideraba que eran ya derechos adquiridos, ¿no? Por todo el mundo, acceder a terminar un secundario. Parece ser de que en Ciudad de Buenos Aires, con la gestión del PRO, tienen que ser batallas que hay que librar. A lo mejor ya terminaron los estudios y están en la universidad. Seguimos en un rato, amigos. Gracias. Llueve y no me beses porque regreso a casa y me encuentro allí junto a la puerta una bolsa de papel, de esa tela reciclable, que tenía el logo de ese logo clásico que dice Buenos Aires Verde o Ciudad Verde, ese que está en todos lados. Conversé con algunos vecinos y me enteré que habían estado dejando en cada una de las puertas una de esas bolsas. Realmente, cuando uno lo piensa, dice, bueno, qué utilidad, ¿no? Porque esta cuestión de que las bolsas son algo no reciclable fácilmente, las de plástico que estamos acostumbrados a recibir en todos los supermercados, ya fuera en las grandes cadenas o en los pequeños supermercados, es como interesante tener esto. Pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar recibiendo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una de estas bolsas de regalo, siendo que seguramente la población de Caballito puede irse a comprar una de esas bolsas que cuesta unos pocos pesos, ¿no? Seguramente fue un buen negocio para alguna empresa, no solo para aquella que la fabricó, sino también aquella que hizo toda la distribución de estas bolsas, con ese logo que a mí ya se me confunde mucho con el logo del PRO, sobre todo esta insistencia con el asunto del amarillo por todos lados, ¿no? Hoy también caminaba por una callecita de acá, de este Caballito tan lindo, y encuentro, levanto del piso un folleto todo pisoteado que decía, ni más ni menos, 10 conductas para tener una ciudad cada vez más limpia. El folleto decía: Buenos Aires ciudad, en todo estás vos. Sí, yo estaba en ese momento caminando sobre el folleto que estaba tirado sobre la vereda, y allí aparecen 10 consejos que realmente son muy cálidos, ¿no? Juntemos las hojas, cuando barremos las hojas de la vereda, no las tiremos a la calle, juntémosla en la bolsa. Si llueve, no saquemos la basura. Si tenemos escombros, llamemos al 147. No tiremos basuras en las esquinas. Separemos los materiales reciclables. Esta fue quizás la que me pareció más graciosa, ¿no? Porque van 5 años y medio de gestión del PRO en la ciudad, y respecto de esa ley preexistente a que la gestión llegara a la ciudad, la ley de basura cero, no hicieron absolutamente nada. Es, salvo esto que está apareciendo ahora, que es esta folletería preciosa, unos dibujitos muy lindos con un papel muy finoli, con una camioneta Traffic parada en la esquina, toda tapizada, digamos, con los colores y los logos de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 2 jóvenes promotoras repartiendo los folletos que tenían apilados en una mesita blanca con su correspondiente sombrilla, y 2 especies de supervisores que estaban ahí al costado, que no repartían los volantes, sino como que controlaban a las promotoras y conversaban junto a la camioneta que estaba parada sobre la senda peatonal para cruzar Ángel Gallardo, por ejemplo. Entonces, tal vez a mí se me ocurría que debía haber una 11, ¿no? Que fuera, no estaciones la camioneta de servicio tercerizado, gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sobre las sendas peatonales, independientemente de que no te vayan a hacer la boleta, ¿no? Bueno, yo me quedaba pensando, levantemos la caca de nuestras mascotas, estacionemos a 30 centímetros del cordón, si tenemos resto de poda, llamemos también al 147. Bueno, son 10 consejos preciosos que yo creo que cualquier pibe de tercer, cuarto, quinto año de Ciudad de Buenos Aires ya lo sabe. Entonces me quedo con la impresión de que estamos garpando algo que le vino muy bien, no al vecino, al ciudadano, sino a la empresa que se ocupó de esto, ¿no? Sí, vuelvo sobre la sensación que varias veces repetimos acá, que bueno, la superficialidad, ¿no?, del PRO y de la campaña del PRO, que es constante además, porque no solamente durante la época de campaña, sino que todo el tiempo tenemos los cartelitos esos de la basura, tenés que sacarla entre tal día y tal día, en el container y todo eso, que me parece una reverenda boludez. Para ¡qué vocabulario! Sí, ¡qué vocabulario para un programa ya tan serio como este! Y viene mucho por el lado de que la gente, el vecino de Caballito y de los barrios de clase media y de gente que no tiene problemas, digamos, en su vida cotidiana para llegar a fin de mes realmente o cosas así, le gusta mucho esta onda que es medio como espiritual de ¡ay, seamos buenos y damos las cosas que se pueden reciclar con de las que no, para el cartonero, para el otro! No sé, barremos las hojas, ¿viste? Que no las barren ellos, la barre la empleada, que labura en sus casas. Que va muy por el lado que se ve, por ejemplo, en las organizaciones como El Arte de Vivir, que tiene claros vínculos con el PRO, o el año pasado con el Ravi Shankar. Toda esta cosa, el Rabino Berman, ¿no? Es clara expresión de eso. La frase de Macri cuando los presentó en Ferro fue porque nos trae la paz, nos gusta la paz que nos trae. Entonces, toda esta terminología y esta retórica de lo espiritual, de seamos buenos, de si todos juntos se puede, si todos colaboramos y ponemos un granito de arena, vamos a lograr tener una ciudad fantástica, que está totalmente vacía de contenido, que cae en lo mismo de tener promotoras que te repartan los volantes y no poder tener un militante que esté convencido de lo que hace, porque no hay, o hay muy pocos y no militan, no están en la calle repartiendo volantes, sino que están en su casa haciendo negocios. Y es una lástima que tengamos que seguir bancando un gobierno así, y que los ciudadanos sigan votando algo que es totalmente superficial y que es una falta de respeto a la inteligencia humana. Clara, sumamente clara. Sofía, pronto vas a disfrutar más ciudad. ¿Sí? Ella destacaba además el lenguaje coloquial de los carteles, tipo de saquemos la basura los días que no llueve, estas cosas medias raras que se hacen para demostrar que el PRO es copado y buena onda, y los días que no, los días que Los domingos no sacamos la basura. Los sábados. No me confundas. La audiencia ahora nos van a culpabilizar a nosotros de que tapamos todo. Estoy haciendo la columna de medio. Ah, perdón, discúlpame. El electorado es tan tonto que lo vota. Sí, es tonto. No sé, te pregunto, porque no por la. A ver, esto es algo que dos por tres debatimos acá, ¿no? La cuestión. Yo creo que realmente la ciudad de Buenos Aires tiene un electorado de buena posición económica respecto al resto de los distritos del país, por ahí, ¿no? Pero sí, una profunda ignorancia cívica, porque creo que justamente, por un lado los medios desde los 60 en adelante y por otro lado los 90 han dejado una huella muy importante en la clase media, que ha sido esencialmente esa información de lo que es el Estado, ¿no? El Estado es el invento, yo repito siempre esta gansada, ¿no? El Estado es el aparato más sofisticado que ha inventado la raza humana sobre la tierra, digamos, ¿no? Porque realmente el estado de bienestar, estoy diciendo, no el estado absolutista de los reyes que decían el estado soy yo. Acá pareciera que hubiéramos dado una vuelta, ¿no? Del estado aquel absolutista, pasando por el estado más moderno, a este estado de bienestar, en donde del estado de bienestar pasamos otra vez al estado soy yo, que es la gestión macrista, esencialmente se plantea que el estado soy yo. O un tema para debatir, que es la relación empleado-agente. Es decir, yo, ciudadano, deposito en alguien quien es mi representante, que se ocupe de hacer lo que tiene que hacer, que es su función. Así como dejo el auto en el taller para que lo arregle el tallerista y vengo al otro día a ver cómo lo arregló, él se tenía que ocupar, como representante del gobierno, de resolver las cuestiones de la ciudad. Esa cultura de empleado agente es la que prevalece cuando uno se pregunta por qué uno pone el voto y deja 4 años que el otro haga. Y el otro dice, a mí me votaron y hago como a mí me parece porque tengo la soberanía popular. Sí, modelo, digamos, de gestión. Es un modelo, en todo caso, claro, que, bueno, vienen las teorías económicas de los cincistas políticos norteamericanos, si mal no recuerdo, ¿no? Pero que está, digamos, haciendo agua por los cuatro costados, porque lo cierto es que ese modelito viene muy bien en la fábrica donde yo soy el patrón, y echo de una patada en el traste al tipo que se me para adelante y me hace frente. Pero cuando se trata de una ciudadanía, ¿no? Uno lo ve claramente, por ejemplo, en la cuestión de la extensión de la línea de subterráneos por allá por Villa Urquiza. ¿Cómo es posible que esta gente que viene de gerencias, de empresas tan importantes y con tanto currículum y tanto posgrado, no pueda haberse avivado antes que iban a tener problemas con el personal y que iban a tener problemas de filtraciones y de todos los bardos que hay en esas dos estaciones que han inaugurado? Entonces digo, ¿no hicieron ese cálculo? No, hicieron el cálculo de postergar la inauguración de las estaciones para que cayeran justo unos días antes de la campaña. Pero no calcularon que iban a tener problemas con el personal. Digo, lo que estudiaron. No tendrían que ir a reclamar, digamos, la guita que garparon en los cursos de posgrado que hicieron en el exterior. No, lo que pasa es que es un modelo de ciudad, como algunos dijeron, cosmética, y donde te pintan los labios, pero te dejan todos los dientes cariados. Sí, pero estas últimas semanas el estado de la ciudad se ha convertido en un estado de bienestar. Yo nunca he visto tantas obras como las que se están viendo en estos días. La verdad que parece que sacó toda la maquinaria a la calle. Eso es cierto lo que vos acabas de decir. La patria constructora ha sacado toda la maquinaria a la calle para darle realmente realce a la gestión macrista en la ciudad. Y asfaltar, ¿no?, las calles 3-4 veces aunque estén asfaltadas. Yo doy fe que la avenida Garay, que he estado visitando por circunstancias personales en el último año, ha sido reasfaltada, siendo que estaba impecable. Y uno conversa con los vecinos y dicen, sí, no, sí, estaba bárbara esta. Digo, ahora de todos modos, hay que considerar que son inteligentes, porque siempre es más fácil para una empresa constructora faltar una avenida que está planita que una que está con todas las lomas por el medio. Pues es que yo estuve juntando una pila de folletos de toda clase y color y me encontré con uno en agosto y octubre, vos elegís, nos dice Mauricio Macri, un folleto exclusivamente dedicado a él prácticamente, ¿no? Que se vota, ya cumpliste 16... Fantástico esto, ¿no? Te informa Mauricio que si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, podés votar en estas elecciones. Para poder figurar en los padrones electorales debes tener renovado tu DNI. Si tenés 18 años y los cumplís hasta el 27 de octubre, para vos el voto es obligatorio. Che, Mauri, qué buena onda, ¿no, loco? Ahora, lo que se olvidó de contar es que sus diputados, que representan al Distrito de la Ciudad de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la Nación, votó en contra de que los pibes votaran a nivel nacional entre los 16 y los 18 años. Y después, como vieron que la onda venía de otra manera, y se subieron. Estos son mis principios, che. Si no te gustan, tengo otros. Bueno, eso también son méritos de la máquina electoralista del PRO y de la máquina publicitaria que tiene. Porque por una parte creo que no creo que sea inepto el votante porteño, sino que en algunos casos es un votante muy específico que sabe lo que quiere, que por ahí poco le importa lo demás. En otros casos la máquina publicitaria del PRO influye en demasía, y en otros casos el oficialismo nacional no se ha sabido componer como una alternativa viable. Si bien viene haciendo elecciones récord en Capital Federal para lo que es el peronismo, no llega a interpelar a ese votante que tanto necesita para ganar la Ciudad de Buenos Aires. ¿La seguimos la próxima? Dale. Vamos a ya encontrarnos la próxima semana con los resultados de las PASO, de las elecciones, y vamos a saber entonces quiénes son efectivamente los candidatos que vamos a estar votando en octubre, para que a partir de diciembre integren 3 senadores, la Cámara de Senadores de la Nación, 3 senadores por Buenos Aires, y 13 diputados por la ciudad en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos entonces, sí, ahí estar abocados a tratar de conseguir información, a tratar de conversar con esos candidatos, para, bueno, amigos, acercarle las propuestas, las ideas, el cómo son ellos, para, bueno, tratar de ajustar, de hacer sintonía fina con nuestro voto. ¿Seguimos la próxima? Dale, nos vemos. Chao, amigos, hasta la próxima. Chao. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.